Querida Nonosónicoa. Querido Luisónicoa. Querido Pepesónicoa. Aquí estamos los tres. Anesónicoa llegará más tarde. Pues que hoy vamos a hacer un poco en esta madeja 39 lo que nos salga del potorro, la verdad. Muy bien dicho. Un poco como siempre. Un poco como siempre, pero sí que nos poníamos algunas normas que vamos a ir incumpliendo. Bueno, tenemos madeja ubicada en una geografía muy concretita. Ha sido, cuando escuchen este programa, habrá sido el Damba, ya ha sido el Damba Festival, como cada año, 22 de marzo, y eso nos une la madeja de Euskal Herria con una madeja afro, muy afro. Bye. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Angola y, bueno, en Tutti Frutti vamos a tener a... ¡Chan, chan, chan, chan! La grandísima... ¡Titica! ¡Uy, por favor! ¡Qué emoción! Esto es un honor, un privilegio. Es una cosa que no nos podemos creer mucho, no. La verdad, que vayamos a estar en este estudio con Titica. Bueno. Ayer la bailamos. Atomina. Atomina, atomina. Pero claro, la bailamos como, ¿no? Como fans absolutas, ¿no? Ella arriba, nosotras abajo, pero es que hoy se va a sentar al lado, por favor. En este estudio de la Larga Masaspi. Qué nervios. Bueno, pues... Vamos a ir hilando toda una madeja de artistas angoleñas para llegar finalmente a Titica y pasar por, pues, este descubrimiento, ¿no? Que ha sido esta madeja. Bye. Y totalmente. Lo que nos pasa, ¿no? Cuando decimos, venga, va, vamos a innovar, ¿no? Angola y todas, ¡ah! ¿Qué cojones, no? Sí, de hecho, en mi caso yo creo que conocía, que hay gente de la comunidad sónica que dice, hay que ver todo lo que conocéis. Pues yo antes de esta madeja creo que conocía Pongo. Y yo nada más. Sí, pues bueno, Titica fue la que nos animó a meternos en este berenjenal. Embolao. En este embolao. Y bueno, pues Titica vino de la mano de esta madeja, pero bye. Previo. Bye. Así que nada, pues os traemos toda esta investigación, querida bye, comunidad. Bye. ¿Empezamos? Empezamos. Entzun eta gozatu. Ese teu olhar atrevido. Me interesa hablar de esas etapas de la vida en la que transitas desde estadios inmaduros a momentos más sabios. Ahora sí, estoy más cómoda en mi propia piel. Estas cosas pasan cuando intentas conseguirlas. No necesito encajar. Yo creo espacios. Ella es una mala, mala gata. Es una dama llena de pecado. Ella es una mala, mala gata. Es una perra llena de dolor. Andar, andar, andar, andar con tú. Soy tu apanca. Y la, y la, y la, y la, estás tú. No odio a nadie. Solo quédate fuera de mi vista. La gente siempre me sostiene. Me dijeron que me ahogaría. Mas posso ligar e se calhar te convidar. Uma taça de vinho só para relaxar. Se quiseres acabar a garrafa, grotas à vontade. E se continuar a saga. Quiero volver a cuando era más fácil soñar. Quiero volver a la inocencia de mi mejor momento. Quiero volver a cuando era más fácil soñar. Quiero volver. Quiero volver. Na tua cama. debaixo das mantas. Não sei o que se passa. Acho que estou a sentir algo que não devia. E agora temos de fingir que nada entre nós se passou. E agora tens de fingir que toda a mão te toca. The category is Carla Prata. Bueno, Pepe Sónicoa, semos. Oso ondo. Volvemos con la madeja número 39. 39. Así es, compañera. Seguimos avanzando, descubriendo universos musicales únicos en cada propuesta. Bueno, bueno, bueno. En la madeja anterior estábamos por Euskal Herria, cerquita, las raíces. Y ahora vamos a hacer las maletas, pero vamos a coger maletón grande de los de facturar. Total, y creo que esto lo hacemos varias veces. Cuando viajamos mucho, necesitamos volver a lo conocido y después cogemos impulso y volvemos a marcharnos lejos. Atención, querida comunidad, porque os vamos a proponer un viaje musical por las melodías angoleñas. Bye. Y claro, teníamos que elegir artista estambre para ver quién nos ayudaba a conocer al resto de artistas que nos van a acompañar en este programa. Y hemos elegido chan, ¿quién tambores? ¿Es? ¿Nono Sónicoa? ¡Carla Prata! Pues Carla Prata, como muchas de las artistas que van a aparecer más tarde, no nació en Angola. Forma parte de la diáspora que está por distintas partes del planeta, pero sí que mantiene no solo una ascendencia, sino unos vínculos fuertes con el país. De hecho, la propia Carla, como otras artistas que vamos a ver más tarde, pues ha vivido, ha estudiado, en el caso de Carla se ha sacado la secundaria en Angola. Vamos, que el vínculo con sus raíces no solo viene por parte de padres, sino que ella ha vivido en su piel el país. Y bueno, se mueve entre Londres, entre Benguela, Angola y también en Lisboa. Y toda esta combinación de lugares pues la ha hecho convertirse en todo un referente del R&B en portugués. Bye. Comenzó en la música con 13 años porque su aita pues le regaló un micrófono y un cacharro para grabar. Y su primera canción de estudio como tal la grabó en 2015... porque ganó popularidad, digamos, a través de su canal de YouTube. O sea, fue otra de estas pedazos de artistas que, bueno, pues encontró la manera de hacerse visible a través de YouTube. Una pasada, ¿eh? Porque se va... Podemos hilar con la anterior madeja. Uh-huh. ¿Te acuerdas, Nono Sónico? Es que aquí no hilamos, no damos puntadas sin hilo. Había un programa con otro. Gau, por ejemplo, él fue a través de... Bueno, en el momento de pandemia, que gracias a los vídeos que iba colgando en YouTube, fue también como Isaro le vio y luego le apeteció colaborar con él haciendo una versión. Bueno, en el caso de Carla Prata, estamos hablando de vídeos que han superado los 10 millones de visitas. Entonces, sí, se hizo un poco conocidilla. Ostras, es que esto... ¿No? En alguna otra madeja también hablamos de que... con Isaro, ¿no? Que no solíamos hablar de la cantidad de discos que venden, tal cual. Bueno, pues porque eso tampoco es algo significativo para esta madeja, ¿no? Pero es verdad que, ostras, 10 millones de visitas, pues no las tiene cualquiera tampoco. Sin apoyo de nadie, solo porque a la gente le está molando lo que les estás ofreciendo. Ahí está. Eso está muy guay. Entonces, bueno, pues queríamos también resaltarlo y traerlo un poquito. Y bueno, musicalmente, la verdad es que si tuviéramos que, ¿no?, que contaros de dónde viene la trascendencia de la figura musical de Carla, sin duda la situaríamos en su habilidad para llevar el R&B a los sonidos afro. Total, porque en otras madejas a lo mejor nos decantábamos por artistas que fueran abanderadas de la música más común de su país, pues podía ser el afrobeat o el hip hop o la morna, y en el caso de Carla, ella no es abanderada del tipo de música que suele salir de Angola. De Angola, en esta expedición que hemos hecho, es muy frecuente el kuduro, es muy frecuente el hip hop, y ella, pues como vais a descubrir a lo largo de esta madeja, tira por el R&B a tope. Bye. Bueno, dentro también, o sea, buscando su propia identidad, ¿no? Y en donde ella se siente más cómoda. Y además se ha especializado como en un sonido mucho más elegante, más minimalista, que mezcla la urbanidad afro con la sensualidad R&B. Y cuando hablamos de estas fusiones, de estas artistas que, bueno, que sirven de puente entre distintas culturas, a veces parece que las composiciones que hacen son fruto de un proceso orgánico en el que todo fluye, en el que la mezcla surge porque parece que tenía que surgir, pero no siempre es así. No, y aquí Carla pues evidencia, ¿no?, que esos puentes entre diferentes identidades, pues que no están exentas de tensiones, ¿no? O sea, al final, bueno, pues bien de manera vital y bien de manera musical es como no estar ni en un sitio ni en otro, ¿no? Total, pues por ejemplo, a nivel vital, Carla a veces ha expresado la frustración que siente cuando pasa largas temporadas en Angola, porque ve la falta de oportunidades, en especial para la juventud. Esto también le ha llevado a tener bastantes críticas por parte de sus compatriotas, pues de esas típicas frases de, pues si no te gusta, no vengas. Y entonces ella dice, bueno, pues me vuelvo otra vez a Londres. ¿Y qué pasa cuando va a Londres? Pues cuando va a Londres, pues pasa también, ¿no? O sea, quiero decir, al final ahí también expresa que no soporta el racismo que se vive y que vive, especialmente en algunas zonas del Reino Unido en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues está hasta el coño, Carla, la verdad. Total. Y esa colisión de identidades, pues que a veces son contradictorias, que a veces no fluyen y no empatan de forma orgánica entre sí, pues es desde esa colisión como ella ha conseguido crear un estilo propio que baila entre esos universos culturales, barra musicales, barra vitales. Bye. Y en este estilo tan propio, tan desmarcado de modas o de la marca, ¿no?, con la que se suele asociar a la música angoleña, le han llevado a ser la primera artista angoleña en cantar en la plataforma Colors. Y aquí os recomendamos ver lo bien que queda su owner en esa colaboración. Pues vamos a escuchar un poco cuando estamos hablando tanto de ese R&B, de identidad panafricana, ¿a qué se refiere? Luis Onicua, súbelo, a ver qué hay. Stay away from me, you're toxic corporate. Take away my focus, looking like the owner. If you work hard, it's cause I'm the employer. All the money, money's here coming closer, closer, closer, closer. Step in, looking like the owner. If you work hard, it's cause I'm the employer. All the money, money's here coming closer, closer, closer. La verdad que la elegancia y la sencillez con la que se nos ofrece Carla, es que también en sus videoclips, su presencia, su manera de estar, es que es otra. Y que haya conseguido hacerse un hueco desde esa manera de hacer me parece súper potente. Es como preciosidad, ternura. Sí. Sí, es muy guay, es muy guay. Y bueno, como también es propio de Madeja Sónicoa, ¿no?, Carla, más allá de la música, pues también es una mujer posicionada, ¿no?, posicionada en varios frentes políticos. Revisando, por ejemplo, sus redes sociales, hemos visto pues claros posicionamientos en defensa de la lucha palestina, llegando a afirmar que el Estado de Israel no es real. También su implicación en el movimiento antirracista, sobre todo de la diáspora afro en Europa. Ligado con esto, en la construcción de un movimiento cultural panafricanista, animándose a colaborar con artistas africanas en un listado amplio de colaboraciones musicales de distintas nacionalidades. Y en su visibilidad, sin grandes fastos, de su condición LGTB, a través de su Twitter se ha mostrado abiertamente lesbiana y le ha agradecido a su novia estar pendiente cada vez que su boca se queda seca. Me parece una salida del armario preciosa. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito tener una novia para no tener nunca la boca seca. Bueno, y es verdad que igual no tiene por qué ser novia, ¿eh? Un vínculo, ¿no? O lo que fuere, cada cual que lo llame como le apetezca, ¿no? Pero que no te quedes con la boca seca nunca, ¿no? Bueno, pues como podéis ver, nos gusta Carla, nos gusta lo que hemos encontrado, nos ha sacado de preconceptos que podíamos tener y nos ayuda, ya veremos a través de esta madeja, a conectar con todo lo que está sucediendo en Angola. Vamos a ver una versión de ella que está muy apegada, de hecho, en esta, la canción que os vamos a poner ahora, muy apegada a ritmos angoleños muy tradicionales. Nonosónico, ¿has elegido esta canción? Bye. Esta canción la hace de la mano de Paulo Flores, cantante de Semba, que es una música tradicional del país de Angola. Y la he elegido, bueno, la canción se llama Regreso y habla mucho sobre la melancolía, la nostalgia de momentos en los que, sobre todo, ¿no?, en la infancia, cómo echamos de menos esa parte en la vida adulta de poder soñar y de soñar más fácil, ¿no?, más sencillo, a priori, porque luego ya sabemos que hay infancias terribles, pero bueno, me ha parecido como muy, muy curiosa y muy bonita. Vamos a escuchar Carla Prata y Paulo Flores y su canción Regreso. Da flor da idade. Quero recuar pra quando era mais fácil sonhar. Quero recuar, quero regressar. Voltar no tempo em que era fácil brincar. Esquecer a hora pra voltar. E só lembrar quando a cota gritasse pela janela. Se caísse e chorasse, sabia que ia apanhar daquele gelado do moco a que eu tenho saudade. Laurogeita hamazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Thank you. baby, je vous en ai mes cases. Tu sabes que vou andar dando fada. Não quero falar do teu passado, mas se formos por aí, quem foi melhor do Bacardi? Já mandei mensagem, vê se responde. Porque eu não tenho planos pra hoje. Baby, se eu dizer da hora, eu tô pronta. Porque sabemos que hoje o dia vai ser longo. Eu já passei por mim. Olá, lá, Carla Prata. Uy, uy, uy, uy, temazo, ¿eh? Vaya artista estambre para nuestra madeja angoleña. Bye, bye, totalmente, o sea, flipando. ¡Qué ritmazo! ¡Qué ritmazo! No paramos de bailárnosla. Ay. Bueno, todavía tenemos que... tenemos mucho que ir mostrando de lo que se cuece por tierras angoleñas. No hemos hecho nada más que empezar, así que vamos a seguir enredándonos y... pues ofreciendo a nuestra comunidad más propuestas artísticas que nos llegan desde Angola. Bye. Aquí yo creo que tenemos que decir que nos lanzamos un poco a lo loco con esta madeja, en plan, ¡ah, angolano! Pero creo que estamos descubriendo unas artistazas, o sea, que ha sido como de decir, ostras, pues muy buena elección, ¿no? En plan, que a veces cuando hacemos cambios en las vidas, ¿no? Da miedo, ¿no? Porque es incertidumbre, no sabemos qué va a pasar y tal. Pero, joder, cuando el resultado es tan bonito, ¿no? Es como ¡guau! Totalmente. Wow. De hecho, muchas veces nos pasa que a veces elegimos artistas que ya nos gustan mucho. Bye. Y de esas madejas no aprendemos tanto. Bye. Porque ya sabíamos mucho por dónde iba. Y cuando nos lanzamos al vacío, es un universo nuevo el que se nos abre. Totalmente, totalmente, totalmente. Y bueno, más allá de lo musical, bueno, también sabéis que nos gusta indagar en propuestas cinematográficas y en su manera de poder hilarse con las melodías con las que tejemos cada madeja. Pues si hablamos de cine angoleño, casi todas las listas típicas de las 10 películas que sí o sí tienes que ver hechas en Angola, pues... todos los según nosotras. Sí, o según las páginas que visitamos, pues hay una película que suele aparecer en esos listados. De hecho, es una película bastante reciente y que tuvo bastante proyección internacional en buena medida gracias a que fue presentada en el Festival de Montreal. Bye. A ver, Pepe Sónico, vamos a poner un poquito más de contexto y vamos a explicar de qué estamos hablando. Sí, vamos a dejar un poco la música descansando porque vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de una peli que se llama Air Condicionado. Bye. Esta peli es la ópera prima de Fabrizque. Barcato, que no lo digo bien. Que sitúa en las calles de Luanda un relato distópico que ahora Pepe Sónico nos va a desarrollar un poquito más. Bueno, es una peli súper lírica que está cargada de simbolismos. De hecho, ese escenario distópico que plantea tiene un punto humorístico y a la vez da de lleno en las raíces del sistema capitalista y de lo que sucede cuando este se quiebra. Lo que propone es... ¿qué sucedería en las calles de Luanda si los aires acondicionados de toda la ciudad no solo es que ya no funcionen, sino que es que encima se empiezan a caer desde los tejados, llegando a producir incluso la muerte de las personas sobre las que caen? Muy interesante, muy interesante. Y es que con este planteamiento ligado a la cada vez más visible crisis energética y social, la película plantea la desconexión de nuestras sociedades con el entorno natural. Realiza una crítica feroz al productivismo y sitúa a las clases populares como las capas más resilientes ante cualquier colapso, gracias a sus estrategias comunitarias. En la peli está sobrevolando continuamente esa alienación que produce la modernización, la tecnología y cómo nos va expulsando, pues no solo de los territorios de los que procedemos, sino también de nuestra identidad, produciendo una homogenización al acabar con todas esas diferencias culturales, de maneras de adaptarnos al territorio, al encontrarnos todos en una misma ciudad gris y llena de asfalto. Bye. Bueno, puede ser que el fin de los productos eléctricos pueda ser la oportunidad de volver a los lugares de los que hemos sido expulsadas. eso está muy presente en la peli. Prácticamente hay como 5 personajes. Y es curioso, porque bueno, claro, también a través de ellas conocemos un poco más de la historia de Angola. Y muchas cuentan que han llegado a la capital hace poco. Es decir, que casi todas proceden de pueblos, de zonas de comunidades, y que se han visto desplazadas, pues fruto de la acción incompetente de sus gobiernos o de influencias imperialistas internacionales, y que, bueno, pues cuando ven que se empieza a acabar la falsa prosperidad de la ciudad, empiezan ya a soñar con volver a su tierra, volver a tocar la arena de su playa, volver a ir a las selvas, lo nombran ellas, cerca de las que crecieron. Y bueno, la peli está atravesada por una mirada con perspectiva de clase. De hecho, cuando se caen los aires acondicionados, no responden igual las personas que tienen dinero que las clases populares. Pues las personas que tienen dinero es que no tienen ni idea qué hacer, porque solo se les ocurre que a lo mejor pueden llevar el aire acondicionado a la empresa que lo había fabricado. Y la empresa que los había fabricado está totalmente colapsada y no está para recibir ningún de mantenimiento. Y entonces tratan de que sean las clases populares, a través de la gente que trabaja la chatarra, a través de los talleres de la economía informal, a través de toda esta gente manitas que sabe reparar, que sabe alargar la vida útil, que no necesita de otras para conseguir lo que de verdad necesitan, a través de esa autonomía, tratan de tirar de esas clases populares. Y hay un momento en que me pareció precioso y que, de hecho, yo pensaba que me estaba equivocando y que algo estaba mal en la peli, porque tienen como una pequeña reunión en el portal de una de las casas, y están, pues eso, gente de clases, pues bueno, populares, con bastante poco dinero, y entonces están mirándose, no están hablando, y debajo en la pantalla aparecen subtítulos con lo que se están diciendo. Y yo dije, uy, estos subtítulos deben estar mal puestos, como lo estaba viendo en una plataforma pirata, pues digo, voy a tener que buscar unos subtítulos mejores, y no. La película lo que muestra es cómo entre esas clases populares hay la posibilidad de comunicarse sin necesidad de hablar. Wow. Y entonces estás viendo lo que cada una de ellas se está diciendo, no lo que está pensando, te lo plantean como lo que está diciendo, pero sin necesidad de hablar. Hay como una redignificación de lo popular, de lo barrial, de las clases obreras, que es una cosa preciosa. De ahí incluso también de la comunicación no verbal, ¿no? Uh-huh. Bueno, al final lo que significa o lo que estamos expresando también con cada uno de los gestos, ¿no?, que hacemos por las personas. Qué bonita. Chula, sí. Desde luego, si os pica la curiosidad, que yo creo que sí, tenéis la posibilidad de verla en la web cinemundo.com.ar. que es una plataforma gratuita donde podéis encontrar pelis independientes y creadas en el sur global. Pues bien, dejando ya un poco aparcado el tema de esta peli angoleña de producción internacional, nos vamos a quedar con esa maravillosa banda sonora que también ayuda a generar esa atmósfera melancólica y reflexiva que la acompaña, y es la música que nos va a acompañar en esta parada. Y os presentamos a Aline Frazao. Oh, yes. Aline es una cantante y compositora angoleña, ya tiene 6 discos publicados y uno de ellos es precisamente esta banda sonora de la peli Acondicionado. Y comparte también, como no, algún que otro vínculo con nuestra artista Estambre. Sí, porque además de ser las dos angoleñas, las dos estuvieron viviendo en Portugal. Y eso les hizo compartir buena parte de la escena musical del país, compartiendo, pues bueno, gente en la producción, gente en algunos de los instrumentos, aparte de políticamente tener bastante afinidad entre ellas, su defensa de la comunidad LGTBIQ+. Vaya, así que así en Aline encontramos música, pero encontramos también activismo y encontramos también literatura. Hablando de la música, en ella vamos a ver jazz, morna caboverdiana y fado. Aline no solo canta, sino que también usa su voz para reflexionar, sobre el papel de la música en la resistencia cultural y en la memoria histórica. Además de la carrera musical, la cantante forma parte de un grupo de coordinación de colectivos de mujeres feministas en Angola. Esa coordinadora se llama Onyango Feminista y ahí ella tiene un papel importante. Bai, y en sus conciertos también muchas de las veces introduce reflexiones sobre la importancia del arte en los procesos de transformación social. Ella ha sido columnista durante varios años en el periódico angoleño Rede, donde ha mostrado su postura crítica y comprometida con la justicia social, la participación activa de las mujeres y la promoción de un diálogo inclusivo en Angola. Como veis, en Madeja Sónicoa os solemos traer unas artistas que son unos diamantes en bruto. Claro. Y ahora vamos a... ya hemos visto qué, en qué pelis ha participado, ya vimos cómo es su propuesta musical y narrativa y ahora vamos a escucharla. Y hemos elegido además una canción en directo. Temazo. Vamos a escuchar a Nono Sónicoa. Temazo. La canción se llama As Paredes do Mayombe. Pues vamos con Aline Frasau. Thank you. Larogeita masazpi irratian. Madeja sonikoa. Vamos a seguir callando bocas a aquellas que pregunten por qué Carla Prata es artista estambre el día de hoy. Uy, querida comunidad, no sé si os dais cuenta, pero Nonosónicoa no está en el estudio. Después de esta recomendación que le he hecho de ver Air Condicionado, no podía más con las ganas, se ha ido, ha tenido que conectarse, a seguir documentándose. Y lo bueno de tener un equipo amplio en esta temporada es que nos permite hacer sustituciones con el partido ya empezado. Uh-huh. Pues nada, no sé si reconocéis esta voz. Oracular, es una voz oracular. Que últimamente venía a Novedades Sónicoas, pero... hoy me he animado a hacer también una parada y de hecho Novedades Sónicas voy a hacerlo un poco pues como parada también. Entonces hoy va a haber remix de locutoras, remix de secciones, remix de todo. ChatGPT va a explosionar. No sé si se va a enterar de esto que estamos haciendo. Os aconsejamos que pongáis nuestro nombre del programa en ChatGPT. Vais a flipar todo lo que sabe de nosotras. Bueno, Anesónico, ¿por dónde vamos a hilar esta parada? Bueno, vamos a seguir hilando con esta película que a mí me queda pendiente por ver. ¿Te vas a ir la siguiente parada? Porque ya no tengo con quién hacer. Bueno, va a venir Anesónico. Espéranos un poco, Anesónico. Pues esta peli que habéis recomendado, Air Condicionado, no sé si me sale igual de bien el acento. Pues vamos a seguir con esta película y vamos a seguir hilando con artistas que aparecen en la banda sonora. Claro, porque sí queremos dejar claro que es Aline Brazao, nuestra artista anterior, porque además es súper importante visibilizar mujeres que hacen bandas sonoras, es algo que tenemos ahí súper presente, Asquida. Asuka Matsumiya. Bueno, pero resulta que Aline, dentro de ese trabajo de coordinación para la banda sonora de la peli angoleña actual del momento, pues se supo rodear de otros y otras artistas para completar el empaque de algunas de sus canciones. Sí. De hecho, en los créditos de la banda sonora de Air Condicionado nos encontramos con el artista que os queremos presentar en la siguiente parada. Hablamos de... Yuri Oliveira. Oh, yes. Al loro con este artista porque es una de las figuras más vanguardistas e interesantes de la escena experimental luso-angoleña. Tanto es así que la lista de artistas que han querido que les ayude en sus composiciones es brutal. Vamos a ello. Ya hemos dicho que Aline Brazao le fichó para la película estrella del cine angoleño más actual. Pero es que... nuestro querido Yuri también ha estado con The Cinematic Orchestra. O con Sara Tavares. Que nos lleva esos aires que tan buenos recuerdos nos trae de las islas de Cabo Verde. Ese viaje pendiente que tenemos. Ay, diosas, ¿cuándo se dará? Y también ha estado con Pongo. Oh, yes. De Pongo hablaremos un poquito más en la siguiente parada, en la siguiente novedad de Sonic Wack. ¡Oh, diosas! ¿Y qué más tenemos por ahí? Y átense los cinturones porque la mismísima Madonna, sí, han oído bien. Y es que Madonna es especialmente buena en esto. De repente conoce a algún músico, alguna música de algún lugar recóndito del planeta y le pide meterse en su equipo para darle una vuelta a alguna de sus canciones o para generar sonidos nuevos. Pues bueno, aquí Yuri estaba dentro de los posibles fichajes. Sí, sí. Contó con él para su actuación en los Billboard Music Awards de 2019. Os recomendamos ver el vídeo de esa actuación porque de hecho Yuri sale por ahí en las percusiones. Uh-huh. Y bueno, la lista veis que puede ser interminable, pero nos queremos quedar con un artista con el que Yuri se ha juntado varias veces. Hablamos del hipercotizado productor portugués Branco. Que ha llamado varias veces a Yuri para contar con su talento en al menos dos discos. Y nos vamos a detener en Branco porque es aquí, nuestra querida comunidad, donde conseguimos hilar artistas, astros y melodías. Es aquí donde Yuri, Aline, Ar Condicionado y nuestra flamante artista estambre, Carla Prata, se unen. En el álbum Soma de Branco, el productor portugués no solo le abre los brazos a Yuri, sino que también colabora con Carla Prata y mirad qué locurón de resultado. Luisónicoa, sube volumen. Pues vamos con Yuri Oliveira, porque mm-hmm. siempre ha estado hasta ahora entre bambalinas, ha sido profesor de música, le encanta la percusión, experimentar, las músicas ambient de raíces afro, pero es que hace nada ha sacado su primer disco, podríamos decir, porque ha tenido discos completamente hechos por él para bandas sonoras, pero este es el disco que él quería hacer con su nombre. Uh-huh. Salió este mismo año, 2025, se llama Manifesto, y es bueno, una creatividad compositiva impresionante, súper recomendable, lleno de raíces afro, de paisajes sonoros místicos y ancestrales. Y desde esa visión espiritual que nombra Pepe Sónicoa, Yuri cree que a través de ella todas las cosmovisiones podemos dialogar. Esa es la perspectiva desde la que concibe su compromiso social. En sus propias palabras, "My greatest legacy will be to be inspired someone to embrace music as someone did for me in the past." Vamos a escuchar a Yuri Oliveira con Branco CTG. Larogeita Masaspi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu larogeitamasaspiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Larogeita Masaspi irratia, amets egiten duen irratia. Y es que, como ya os hemos adelantado antes, hoy vamos a hacer un remix de locutoras, un remix de secciones y un pedazo de entrevista, aprovechando que el festival antirracista Damba Festival trae un año más a artistazas. Vamos a tener la suerte de entrevistar a Titica, peña. No se la pierdan. Lo vamos a decir una y otra vez a lo largo de todo el programa. Tenéis que llegar a la sección Tutti Frutti, porque es que el suelo de Bilbao está temblando desde que sabemos que Titica va a venir al estudio. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a flipar. Entonces, bueno, como tenemos ese programa un poco especial y seguramente nos alarguemos con ella, pues hemos fusionado. Y entonces, en esta parada, pues vamos a hablar de una artista que está relacionada con nuestra artista Estambre, como en todas las paradas, pero pues también es un este de novedades, porque es que de quien nos vamos a hablar ya aparece en otra madeja. Eso es. Así que rescatamos, como dice Pepe, una artista que ya estuvo con nosotras en la madeja de Cesárea Évora, ese Cabo Verde al que tenemos que ir. Y para hilar con nuestra artista Estambre, Carla Prata, ya hemos dicho que ha colaborado con Branco. Branco ha colaborado con Yuri Oliveira y Yuri Oliveira con la artista que rescatamos, Compongo. Entonces, en este remix de locutoras, secciones, también hay un remix de hiladas. Maravilla, hilada sónicoa. Sí, encima la traemos como novedades porque este otoño ha sacado un EP de bailarla a ritmo de... Morna coladeira, tabanca y funaná. Morna coladeira, tabanca y funaná. Morna coladeira, tabanca y funaná. Oh, Dios, se ha vuelto el espíritu caboverdiano. Bueno, hablamos de Engracia Domingos da Silva, que claramente necesitaba un nombre más artístico y por eso vino Pongo. De origen angoleño, pero migrada a Lisboa por la Guerra Civil Angoleña, con su nombre artístico hizo honor a Mpongo Love, una cantante de Sucus, congoleña, feminista y referente para las nuevas generaciones de mujeres africanas. Pongo es de esa generación de músicas que desde su experiencia vital en las barriadas de Lisboa y desde sus raíces angoleñas, le ha dado una vuelta a la música de baile afrolusa, combinando rap con electrónica bailable, tribal, punk y techno. ¿Eh? ¿Algún tag más? Pues os seguimos recordando cositas que os contamos ya de Pongo, porque bueno, pues es esta artista que hemos bailado todas. ¡Hombre! Con ese Kalemba Wege Wege de la banda Buraka Som Sistema, donde ficharon a Pongo para poner voz y cuerpo a ese hit por excelencia del Kuduro Progresivo. Y en uno de esos conciertos fue escuchada por Hernán Miguel, migrante guineano y clave en la escena musical en Lisboa, que acogió al artista y acompañó en ese emprender en su camino artístico en solitario. Y aquí os contamos, porque en esta nueva investigación pues hemos tenido nuevos datos que pues hace unas madejas no teníamos. Pongo lo intentó, pero sufrió tal racismo institucional, tanto a nivel portugués como europeo, que prácticamente no le dejaron proyectar su carrera fuera de Portugal, sin poder acudir o sin poder terminar de cerrar muchos conciertos y giras en los que podría haber actuado. Así que al final, cansada de ese racismo limitante, decidió hacer un parón en la música, volver a Angola y a partir de ahí, pues bueno, fue madre, formó una familia

pero también para, ¿no?, una festuki ahí en casa de tarde o también, sí, a las tostadas. Eso es. A ver esas tostadas cómo son. Voy a probar. A ver la granola qué tal sabe. Eso con es. Carla Prata. Eso es. Bueno, vamos a volver a tierra. Que ya tenemos que cerrar esta madeja porque el Tutti Frutti que nos viene tiembla, tiembla el planeta Tierra. Bye, bye. Agüita, agüita, agüita. Bueno, para hacer esta última parada, nos vamos a mover un poquito. ¿Y a dónde vamos a ir, Pepe Sónico? Pues de Angola vamos directas a Gambia. Bye. Y es que la siguiente artista tiene origen de Gambia y de Inglaterra. ¿Y cómo se llama, Pepe Sónico? Hablamos de Sona Yobarte. Oh, yeah. Y os va a quedar bastante clarito porque hemos querido salir de las fronteras de Angola porque pensábamos que sí o sí os teníamos que presentar a esta pasada de artista. Bye, bye, bye. Ella es compositora, cantante e instrumentista de origen gambio e inglés. Y es que es una pasada porque es la primera mujer que toca el cora, que lo toca en público y que lo toca de manera profesional. Pues aquí en Nonosónicoa se nos abren otras pestañas. Porque, bueno, ya sabemos quién es Sona, pero ¿qué es la cora? Pues, haciendo nuestro trabajo de investigación, la cora es un instrumento que tiene entre 20 y 21 cuerdas, y para que os hagáis una idea, algo así como si estuviéramos hablando de un arpa, como un laúd. Eso es. Y es un instrumento tradicional en países africanos como Burkina Faso, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau y Senegal. Poniendo contexto, y esta vez es un contexto de hace 7 siglos, es un instrumento que solo pueden tocarlo hombres. Además, hombres que provienen del linaje griot, porque es algo que se enseña de padres a hijos. Y aquí vamos a abrir una nueva pestaña. Bye. Bueno, es verdad que esta parada va de aprender un nuevo glosario, así ¿no? Es. De conocer más la cultura de Gambia. Y es que pues eso, ya tenemos Sona, ya tenemos a Cora y ahora, por favor, Nonosónicoa, linaje griot. Bye. Griot son los hombres que en la Edad Media se llamaban juglares, ¿no? O sea, va un poco ahí. Al final son hombres que cuentan la historia de Gambia en modo poesía y en modo musical. ¿Qué pasa? Que tú solo puedes ser griot si perteneces a un linaje familiar de griot, porque es algo que solo se enseña de padres a hijos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues la familia de Sona Yobarte viene de una familia griot del África Occidental. Y, pues como comentaba Nonosónicoa, se transmite en el linaje de padre a hijo. Y cuando decimos hijo, no es el concepto genérico, no. Es el hijo chico. Y claro, pues el hermano de Sona aprendió. Bye. Y entonces aquí llegó Sona. ¿Y qué dijo Nonosónicoa? Pues dijo, y esto con 3 añitos, que como que yo también, que ella también iba a aprenderlo. Claro, al final, su abuelo, griot. Su padre, griot. Entonces, su hermano también por linaje, pues tenía que ser griot y empezó a tocar cora. Pero claro, ella que estaba ahí decía, ahí va la hostia, ¿y por qué no voy a poder yo también? Y empezó con 3 añitos a tocarlo, una máquina. Y también esta pedazo de artista, y yo es que me he quedado fascinada con esta mujer, de verdad. O sea, no sé cómo en tan poco tiempo de vida se pueden hacer tantas cosas. ¿Porque cuántos años tiene esta mujer? No me acuerdo exactamente, pero era como unos 40, o sea. Bueno, una máquina, o sea, en fin. Pues además de todo esto, se graduó en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos. Entonces divide su vida profesional, tanto como artista como profesora de cora. Y entonces esa vertiente también, no solo como creadora, sino también como divulgadora, está presente a través, por ejemplo, de esta escuela. Y así ha dado a conocer pues tanto la historia de ese instrumento a través de las distintas generaciones para que las nuevas generaciones lo puedan reapropiar de una manera diferente. Bye. Bueno, es que es más. Es que en 2014, junto con su padre, fundaron una escuela de música en Gambia que lleva el nombre del abuelo, porque al final el abuelo pues era un griot del África Occidental, pues no, pues muy importante. El linaje griot es como entre 4 o 5 familias, o sea, son pocas familias. Entonces, bueno, pues ella decidió ponerle el nombre de la escuela, o sea, decidió llamar a la escuela como su abuelo, ¿no? Y bueno, en esta escuela se enseña a tocar instrumentos tradicionales de la cultura mandingo, como kora, del instrumento del que hemos hablado, balafón y el yembe. Bueno, no se queda aquí, seguimos. Seguimos, porque es que apenas hemos hablado de los discos que ha ido sacando. El primer álbum, hablamos de 2008, Afro Acoustic Soul, y en 2009 debutó como compositora de música para películas. Recibió el encargo de crear la banda sonora de un documental sobre África titulado Motherland, y eso no se quedó aquí. Lo cual nos lleva a hablar de una madeja muy especial en los vínculos música y cine, porque, bueno, antes ya con Aline Frasao y la banda sonora que creó para aire acondicionado, ya veíamos esa incursión, y ahora con Sona lo mismo. Y en un contexto en el que ya habíamos visto en anteriores madejas que es especialmente masculinizado y que es especialmente difícil que una mujer, nunca mejor dicho, pueda tomar la batuta para realizar las composiciones de bandas sonoras. Pues con Sona la cosa no se queda ahí. No. Hay más nonosónicos. Sigue. En 2010 recibió el encargo también de componer la banda sonora para el multipremiado documental La Patria. Pues fue gracias a esta banda sonora que Sona cultivó un nuevo género de música cinematográfica africana, salvando la brecha en esos conocimientos musicales africanos y europeos que había tenido a lo largo de su formación. Bye. Al final Sona habla mucho de, ¿no? De que sus orígenes son muy diversos, porque el contexto también entre África y Europa es muy, muy, muy diferente. Entonces, bueno, que siempre se mueve como un poco en esa dicotomía, y que es una cosa que le acompaña durante toda la vida y es complejo para ella, ¿no? Pero es que además para esta banda sonora Sona es que se inventó un instrumento nuevo. ¿Cómo es esto? O sea, es que ella necesitaba capturar ciertos paisajes sonoros y no encontraba la manera de poder hacerlo con los instrumentos, ¿no?, que ya hay y que ella sabe utilizar, porque además también toca la guitarra, o sea, quiero decir, y también canta, o sea, es que esta mujer lo tiene todo. Entonces se inventó un nuevo instrumento que llamó encora, que es un cruce entre el engoni y la cora, y no para aquí, o sea, es que es una titana. Sí, siguiendo con el tema de las bandas sonoras, en 2011, un compositor cinematográfico de Hollywood le pidió que actuara como vocalista solista en la banda sonora de la película The First Grader, ganando el premio al descubrimiento del año en los premios mundiales de bandas sonoras que realiza Hollywood. Estamos hablando del año 2012. Bye. Y este exitazo hizo que en 2014, pues otro director, Justin Chadwick, le pidiera a Sona que grabara de nuevo como vocalista solista para la banda sonora de su película Mandela, Largo Camino a la Libertad. Todo esto está acompañado de una estela de reconocimiento, porque ella no se ha tenido que quedar en Gambia. Vemos que incluso en grandes industrias cinematográficas como la hollywoodiense ella ha podido conseguir su espacio, y ella actúa en muchos momentos como embajadora de la cultura africana. Pues, por ejemplo, también en la Universidad de Cambridge ha sido pues un artista principal cuando se ha querido celebrar eventos en torno al Día de África, como pudo suceder en mayo del 2014. Bye. Y bueno, es que también ha estado como representante en la ONU y en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Porque al final, a través de sus canciones, de sus conferencias, pues transmite mensajes humanitarios y transmite justicia social. Y bueno, creo que se me ha notado durante esta parada, pero... A Nonosónico la apasiona. Sí, me he enamorado. Le apasiona. La pasona llevarte. Le me enamoró. Bueno, y es que esto está un poco así, ¿eh? Pero es que además de todo esto, es que físicamente también me parece... Brutal, Kim. Brutal. O sea, es que lo tiene todo. Lo tiene todo. De verdad. Pues, no, Sónicoa. Nada, me voy a Gambia. Bueno, que a lo mejor viene por aquí, que ya vemos que, como ella misma dice, no para de viajar. Vamos a cerrar la madeja. Bye. Tenemos a una persona llamando a la puerta del estudio. Creo que vamos a tener que abrir en breve. Pero antes, vamos a escuchar a Sona Llobarte. Bye, con su canción Gambia. ¿Qué escuchas? The Shins. ¿Los conoces? No. Tienes que oírlos. Te va a cambiar la vida, te lo juro. Oh, perdona. ¿Crees que podrías escucharlos al mismo tiempo que rellenas sí, eso? Sí, creo que sí. ¿Sí? Vale. Canciones que nos cambiarán la vida. ¿O no? Madeja Sónicoa. A tu disfrute la frutería. Cómeme 5 piezas al día. Un par de peras, rajas, sandía. Teremos cool, quinoa y chía. Tutti frutti. Gabón, tutti frutti, maitiak. Gabón, Gabón. Gabón, Flora, bebai. Kaixo, Gabón, compañeras. Bueno, tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, Luis Sónicoa? Tenemos hoy una entrevista con una artista Sónicoa potente en directo. Bye, estamos esperando que toque el timbre Titica. Y luego tenemos el súper acompañamiento de Flora Sónicoa, que nos va a ayudar con la traducción. Y es que ricasco. Estamos encantadas también de que estés aquí. Sí. Y nada. Tu presencia también es un regalo. Eso es. Ricasco, mucha responsabilidad. Sí. Bueno, pues sin mucho más que hablar, vamos a dar entrada a Titica, que ya sube las escaleras de Mayona hacia la Laurogeita Masaspi y Ratia. Bueno, comunitate sónicoa, hoy tenemos en el estudio de la Laurogeita Masaspi Irratia a la reina del kuduro, a Titica. Titica nació en 1987 en Luanda, capital y principal ciudad de Angola. En 2011 lanza Shaun, su primer disco discográfico, y cuyo tema principal se convierte nada más y nada menos que la canción de kuduro más emitida en las radios de Angola en la historia, convertida de esta forma en la reina del kuduro en portugués como Diva do Kuduro. Orgullosamente trans, se ha convertido en un referente de nuestro colectivo LGTBIQ+. Y no solo en Angola, ya que cuenta con una fuerte proyección internacional, con presencia en Portugal, Sudáfrica, Alemania, pero sobre todo en Brasil. Ahí es nada. Y con todo ese recorrido, con todo ese power, Titica ayer tocó nada más y nada menos que en el Damba Festival. Titica, qué placer, qué gusto, qué honor tenerte en el estudio de la Laurogeita Masaspia. Ongi etorri, bienvenida, benvinda. Obrigada, muito, muito gosto. E muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui na vossa sintonia. Na 97. Etnia. Qué bien, qué bien. Y bueno, como os hemos dicho antes también, tenemos a Flora Sónicoa, que nos va a hacer también la traducción. Y bueno, le queríamos preguntar a Titica que cómo fue la noche de ayer, ¿no? Que qué tal con el público vasco, que cómo te sentiste, porque bueno, también el público vasco, pues lo de bailar lo llevamos un poquito regulero. A noche de ontem, ¿no? Titica no Damba Festival, conta pra gente cómo fue. Fue maravilloso, gustei mucho, y desde ya agradecer al pessoal de Bibol pela receptividad. Eu não contava, né? A gente canta, a gente é segura, mas tipo, não sabemos onde estamos a pisar. E fui surpreendida pela positiva, pelo público do Festival Damba, que é daqui do Bilbao. Estou muito, muito, muito, muito, muito feliz. É gratificante para nós artistas alegrar os nossos contratantes e o nosso público. A intenção é entreter e dar vários tipos de emoções, alegria, amor e muito mais. Pues nos cuenta Titica, ¿no?, que está como muy agradecida de haber participado, que fue, está como sorprendida, ¿no?, que no sabía, que venía segura, pero siempre hay como ahí una duda, pero ya ha quedado súper sorprendida, ¿no?, con el público de Bilbao, el público del Damba, está muy agradecida, va llena, se vuelve llena de energía. Nosotras también. Sí, te vimos y... Fue brutal. Amém, amém, amém. É sempre, sempre muita responsabilidade trazer a nossa cultura Angola para além fronteiras, para aqui, para outros países. E é sempre a glorificar, né? É sempre agradecer a Deus e mais nada. Se entende. Se entende, sim. Sim. Justo relacionado con esto, queríamos preguntarte, porque aquí el kuduro no es un estilo muy, muy escuchado. Para una persona que no está acostumbrada a escuchar kuduro, ¿cómo le explicarías qué es el kuduro? Tú que eres la reina del kuduro, ¿qué es el kuduro, Titica? Kuduro es un estilo de música que retrata nuestra realidad, que representa el gueto. Kuduro é um estilo que tem liberdade de expressão e a gente canta o que vive. Kuduro é dança, kuduro é alegria, kuduro é amor, kuduro é gíria. O kuduro é que nos representa como pessoa, a gente expressa o que a gente vive. Nos conta Titica que o kuduro retrata o gueto, não? Retrata a cultura angolana, não? Retrata a dança, o amor, a vibra, não? Do gueto, da vida, do cotidiano, da vibração. ¿No? Que tienen, que es la vida, literal. Esa comunicación de que las personas no entiendan el kuduro, mas sienten la energía. Entonces, es inexplicable. El kuduro es vida para mí, ¿no? Entonces, lo que a gente vive, a gente expresa y pasa esa alegría y esa energía para las personas que están oyendo el estilo por la primera vez. El kuduro es, no se entiende, pero se, no nos explica, pero se entiende. ¿No? La vibra, la, ¿no?, como la energía y es vida, ¿no? Esa cosa que menciona Titica, que es la vida que se nota, ¿no? Como muy fácilmente lo pillas, lo entiendes, de qué se trata. Y el kuduro en español significa culo duro. O kuduro é um estilo de música que vem do filme do Van Damme, porque ele dançava tão duro e o rabo do Van Damme, não sei se assistiram ao filme do Van Damme, era muito duro. E o criador, um dos reis do kuduro, que é o Tony Amado, criou através desse filme, aí onde surgiu o kuduro, em 1900. Nos conta Titica que empieza relacionado, el nombre de kuduro viene de una película de Van Damme. Uh-huh. Y que está relacionado porque el culo del actor era muy duro. Entonces, a través de ese filme. E hoje em dia o kuduro é um estilo conhecido, o estilo de música mais internacional da Angola, tirando semba. Que kuduro é a música internacional, que não internacionalmente mais conhecida de Angola, además del semba. Uhum. O kuduro é um estilo de música que é marginalizado, mas tirou muita pessoa da prostituição e da marginalidade. Da seguinte maneira, muita gente havia forma de afogar as suas mágoas fazendo mal às pessoas, mas o plano B era cantar kuduro, e que passa para o plano primário, para expressar as suas vivências, que a pessoa assaltava, agora sou uma pessoa reta. O kuduro é a mesma coisa como o rap, as pessoas expressam o que vivem. Porque muita gente deixou de ser prostituta, muita gente deixou de ser marginal para cantar kuduro. El kuduro tiene una vertente muy potente porque ha sacado mucha gente a la marginalidad, ¿no? De menciona Titica, muchas personas que estaban, ¿no?, en la marginalidad, excluidas, vulnerabilizadas, en la prostitución. Entonces el kuduro como que rescata a estas personas, ¿no? Rescata también porque tiene como un valor de acción, ¿no? Un valor comunitario, de expresión. Entonces hace como, ¿no?, ese rescate también a nivel cultural, ¿no?, que es como un poco la potencia de, la, de la cultura, del arte. Del arte. Uh-huh. Oh, qué interesante. Uh-huh. Qué interesante. Vale, en esta madeja, bueno, en el programa, uh-huh, lo que hacemos es escoger a una artista estambre, una artista como principal, y de ahí vamos buscando conexiones con otras artistas. Entonces, nuestra artista estambre, la principal, es Carla Prata, y de ahí hemos unido con Aline Françao, Yuri Oliveira, Sonjo Barté y Pongo. Entonces, bueno, pues no queríamos preguntarte si conoces a estas artistas, si para ti, bueno, pues también han sido referentes, o si hay alguna otra artista que nos recomendarías también. Carla Prata faz rap, Pongo faz o estilo que eu faço, Kuduro. Kuduro underground. E quem você recomenda? Alguém? São quais são as referências para você? Tenho boas referências da Angola. Da Angola? Tenho referências da Angola, tenho muitos cantores angolanos muito bons. Tenho Matias Damasio, tenho Yuri da Cunha, tenho Paulo Flores, tenho Noite e Dia, tenho Fofandó, que é a rainha do Kuduro, é que fez todas as meninas, é responsável por todas as meninas a cantar Kuduro. Também me inspirou, pese embora eu seja uma mulher trans, mas foi uma das primeiras que me inspirou a cantar Kuduro. E eu olhei para ela e disse assim... se a Fofandó é a primeira menina a cantar Kuduro, a primeira mulher, que tal eu ser a primeira transexual em África, Angola, a cantar Kuduro? E foi difícil, mas hoje em dia estou aqui. Então, uma das minhas inspirações, recomendo Fofandó, Yuri da Cunha, Ari, a diva das divas, que é a diva do povo, também uma grande representatividade, que canta vários estilos, mas o estilo que mais lhe identifica é Kizomba e Semba. Diz Titica que Fofandó é uma das principais, da rainha do Kuduro da Angola. E ha incentivado a várias outras cantoras também. E Titica fez aí para ela mesmo um desafio. E se eu fosse a rainha trans do Kuduro da Angola e da África? E aí está. E assim aconteceu, graças a Deus. É bom plantar boas palavras para colher energias positivas. E assim aconteceu. Ganhei o prêmio em 2015, a trans mais respeitada da África, saí no BBC. E foi tudo muito sacrifício. E hoje em dia estou aqui, continuo lutando pela minha firmeza, pela minha... Como é que eu posso dizer... Pela minha imposição na sociedade e no mundo. Claro, Titica, sim que há um reconhecimento, não, de sua arte como artista trans, pero não ha salido na BBC, em vários outros meios de comunicação, pero disse que sigue luchando, não? Ou seja, sigue em la representatividade, sigue buscando também, não, como estar em los espacios, que é uma lucha diária, constante. Y que es mucha responsabilidad también. De hecho, hemos leído que eres embajadora de la ONU también. Ya fui embajadora de la ONU. Fui muchas cosas, ya me pasaron a la mente. Fui la primera cantora angolana a cantar no Rock in Rio Brasil, que es el 8º festival más importante del mundo. En 2018, cantei, 2018-17, si no me engano, cantei no Rock in Rio, mesmo palco com a Beyoncé, que sempre sonhei. Mesmo festival, né? Beyoncé, entre outros. Rock in Rio, Rock in Rio. E passando 2 anos, fui convidada de novo para cantar no Rock in Rio, já em Portugal, como papel principal, com direito a 1h30 de shows. Então é de glorificar. Maravilha. Titica conta que ela tocado em Rock in Rio em Brasil, que é um festival de música muito potente, e ha sido a primeira angolana a subir nesse cenário, e el mesmo cenário que Beyoncé. Uau. Entonces, no nos cuenta de ese trabajo, ¿no?, que viene haciendo constante, ¿no?, de esa responsabilidad también que mencionaba antes, que es representar, ¿no?, al colectivo, a la cultura angolana también. E el año pasado estuvo en el Rock in Rio Lisboa y ha logrado tener una hora y media de concierto, ¿no? Que es también otra de esas... Yo y mi banda completa. Con toda su banda. Esa labor imprescindible. Eso. Mas foi um fruto de muitas pedras, não foi fácil, não é fácil até hoje. Então, nós vamos continuar a lutar, a representar e a afirmar o meu nome aos quatro cantos do mundo. Sim. Querendo ou não. Sim. De hecho, te vamos a perguntar um pouquinho mais adelante por el referente que eres, não? Para a comunidade. Pero antes queríamos pararnos em Brasil. Has hablado de que fuiste a primeira artista angoleña em tocar en el rock en Rio. Pero en Brasil, bueno, tenemos aquí apuntados varios festivales. En 2012 en Río de Janeiro también el Viradao Carioca. Eso. 2015 en Sao Paulo el Mes de la Cultura Independiente. El Favela Sounds en Brasilia en 2017. Has hecho colaboraciones con Baiana System, sí, con Margaret Meneses. Con Pablo Vittar. ¿Por qué Brasil? ¿Qué te une a Brasil? Es una cosa Brasil? Que yo no consigo explicar. Yo desde pequeña siempre me identifiqué con Brasil desde la novela Chica da Silva. Por incrível que pareça, eu participei numa das séries da Thaís Araújo, era uma grande referência para mim. Com Lázaro Ramos, participei na série... Ai, esqueci o nome da série, meu Deus, da Globo. Fui uma das convidadas também principal para participar. Sou uma das primeiras angolanas que já foi 3 vezes consecutivo no Brasil para cantar na Globo. Então, é questão de energia, é questão de plantar. Mesmo, aconteceu naturalmente, então eu sou uma filha adotada do Brasil. Chichica tem muita conexão com o Brasil desde niña, ha sonhado sempre estar aí e isso se ha hecho la realidad. Ella ha participado en series del Globo, que es un canal de tele a nivel de todo el país. Digamos que es el más visto, seguramente, de la tele abierta. Y ha estado como muy vinculada con varios otros artistas brasileños, ¿no? Y ha ido construyendo todo ese proceso. Brasil se conmoveu com a minha história por ser uma mulher trans, preta, lutadora. Já fui pedrejada, já fui humilhada várias vezes. Então, o mundo em si, Brasil principalmente, comoveu-se com a minha história. E sou uma filha adotiva, por isso, e me sinto muito acolhida, pois embora sou mais respeitada fora do país do que no meu próprio país, devido ao preconceito. Claro, Chichica nos conta que Brasil le reconoce, não? Como artista trans, negra, africana... Entonces, reconoce también, ¿no? Como que no es fácil, ¿no? Nos cuenta diversas violencias, ¿no? No sé a qué ha sufrido, pero ha tenido también ese reconocimiento que ha sido muy potente para ella en Brasil. Entonces, dice que es una hija adoptiva de Brasil. Eres una hija de Brasil, Chichica. Una más. Amén, amén. Entonces, Brasil es la segunda casa para mí. Qué bonito. Pues... Y en tus canciones, bueno, haces reivindicaciones directas sobre otro tipo de cuerpos, ¿no? Uh-huh. Sobre cuerpos que no siguen la normatividad occidental. Y de ahí viene un poco también la canción Rabonet. Y queríamos saber, pues, de qué manera el kuduro y tus canciones ayudan a romper con esos estereotipos coloniales sobre los cuerpos. Ok. Ah, do biotipo de corpos? Sim. Ah, sabes, todo mundo, como eu estava a dizer, kuduro é um estilo de música que retrata a nossa realidade. Então, todo homem gosta de ver mulher com culo muito grande. Então, o kuduro é aquela cena que a gente retrata o que a gente vive. Então, veio a ideia de criar a rabonete, o desafio de qual é a bunda que mexe mais. É nesse sentido. Então, a gente, quando está na roda de dança, a gente entre nós, em liberdade corporal, como mulheres, a gente desafia em dançar. Então, eu acabei de dizer, kuduro retrata o que a gente vive. E não só. E tem várias formas de incentivar. Tem música que fala sobre a prostituição, tem músicas que fala sobre o estilo de vida, como a gente vive. Então, eu consigo interpretar tudo isso desde a kizomba das outras músicas. Mas como o meu estilo de kuduro é um estilo que entretém, é um estilo de dança, é um estilo que tem dicas, que são palavras da gíria calão e que as pessoas gostam de ouvir, só por isso eu o faço. Mucho trabajo. O kuduro habla de la libertad, ¿no? Corporal también. Entonces, el kuduro... Tem muchos temas no kuduro. que fala de imposição. O rabonete. Rabonete habla, não? De la libertad corporal, não? De mover. É como um desafio de quem mueve el, se mueve el culo más rápido. Entonces, Titica habla de esa idea de que el kuduro trae esa idea del, de la libertad corporal, ¿no? Como que las músicas hablan de esa diversidad, hablan de la diversidad de también de situaciones que vive la población, ¿no? De marginalización, de la prostitución, de la calle, de la pobreza, ¿no? Del empobrecimiento. Entonces, hacen como esa recogida de la realidad a la música. Isso. Não? E é uma provocação. A gente retrata de tudo. O kuduro tem imposição, enaltecer-se, incentivar as pessoas a sair do marginalismo, incentivar as pessoas a lutarem pela vida. O kuduro é como qualquer uma outra música circular. Então a gente não fala só de rabo, a gente não fala só de perna, a gente não fala só de corpo, a gente expressa de tudo que a gente vive. El kuduro trata, não? Intenta atrair a gente e incentiva a gente que salga dessa marginalização, não? Ou seja, que não como trabalhar em la vida, não? Em buscar lo mejor para si. También de una forma comunitaria, lo entiendo, ¿no? Lo que dice Titica. Entonces, incentiva, ¿no? A ese cambio, ¿no? A ir a buscar estas otras alternativas. O sea, una música total de nacida desde, ¿no? Del pueblo, desde las personas y para las personas, o sea, para el pueblo llano. Claro, y es reivindicativa, no habla solo de culo, de cuerpos y tal, no, está hablando de la importancia de salir adelante, de que todas podemos y que vamos, y también de una forma colectiva, ¿no? Porque no es algo, tú puedes, nosotras podemos. Claro, eso sí, mientras movemos el culo, que también está muy bien, ¿no? Que habrá que pasárselo un poco bien, pero si no... con todas las violencias sufridas, pues al final vamos a mover el culete. Bueno, pues vamos a mover un poco el culo escuchando Rabonet. Esa música con Talo Fundo, era con Paulo Flores, un dos maiores músicos de Angola y que me fez también me posicionar como una grande artista. É uma música que fala que ele apaixonou-se por uma mulher que é trans. É uma música também de militância. Esta canción es una canción con Paulo Flores, que es un músico muy importante que le ha hecho a Titica, ¿no? Como el reconocimiento también. Y la canción habla de que se ha enamorado por una mujer trans. Es una canción que fue muy suceso y ganó el mejor tema del año. Es una canción muy reconocida en Angola y ganó el mejor semba, que es el estilo musical del año. Qué bueno, qué bueno. Pues justo, sí, justo Paulo Flores lo hemos unido con una canción con Carla Prata. Sí. Paulo Flores es un mestre, es un mestre de los mestres de la música angolana. Es lo que yo digo siempre, ya puedo morir porque ya canté con Paulo Flores. Qué guay, qué guay. Vamos a escuchar Rabonet y con la entrevista. Rabonet, Mario Dix, Dix. É muita rabaceira, faceita aqui, seu turma costela. Deu chale, fecha seu bueno, exagera. É muita carne pra uma só perna. Esse é o rabo que mexe mais. Esse é o rabo que mexe mais. Esse é o rabo que mexe mais. Esse é o rabo que mexe mais. Olha a Rabonet, olha a rababá. A dona do cu cheio. Olha a Rabonet, olha a rababá. Olha Rabonete, olha rababá, a dona do cu cheio. Olha Rabonete, olha rababá. Olha rababá, olha rababá, olha rababá, olha rababá. Yes man, já aproveito e posso querer mais. Garfeiras não querem deixar em paz. Tique no ataque, a voz irrita mais. Pire profundas com dedos a mais. Pire profunda com dedos a mais. Pitisqueiras aqui tem limites. Patas finas curtem sem convite. Rabonete na cara do kit. Olha a Rabonete. Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habré que decir. Desliza nesse polidense enquanto eles jogam os dó pro ar. Vem brotando as mercenárias que só sabem. Bueno, pues seguimos con Titica, segunda parte de la entrevista. Y estamos en Tutti Frutti, una sección Titica, que en la que intentamos ese ovillo, esa madeja sónico, aislarla con artistas de nuestra comunidad LGTBIQA+. Sabemos que en Angola, por dar un poquito de contexto, en el 2019 hemos leído que se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo, pero la comunidad trans sigue sin tener un reconocimiento legal. Más allá de la ley, lo legal, ¿cómo es el día a día de la comunidad? Si sientes que hay lugares seguros, hay comunidad que acoge, nos gustaría que nos trajeras un poquito ese aporte. Uh-huh. No meu tempo más pequeña, antes de mi fama, fue bien más peor. Yo no andaba mucho por la rua porque atiraban pedras, agredían. Se encontrasen sentado así en un cantinho, vinham mesmo con garrafa. Partia outra garrafa na cabeça. Eu já passei por isso. E hoje em dia, já as pessoas, já depois de eu, Titica, dar a cara, lutar pelos direitos da comunidade LGBT, mas de uma forma involuntária, sem fazer frente, as pessoas começaram a ver com outros olhos. Hoje em dia, em Angola, tem preconceito, e tem muito, mas é mais silencioso. Não criticam muito, também não ajudam. Entende? Então nos vem como pessoa normal. Vamos dar graças a Deus também, né? Dar César que é de César. A outros países que queimam, a outros países que têm lei. Como agora no Congo saiu uma lei que todo mundo que é da comunidade LGBT vai para a cadeia. Eu vou para a casa de aí, eu, em pleno século XXI, fico chocada porque as pessoas não podem ter liberdade corporal no meu corpo. Eu sei o que eu vou fazer no meu corpo. E ninguém manda, né? Angola, eu continuo a sofrer até hoje por ser uma mulher trans e ser diferente. A luta bem atrás foi bem mais pior. Agora não sei se é bem mais pior ou se é bem menos, porque de uma forma silenciosa, porque lutam para me banir, para me calar. Nesse sentido, sou sempre a desmerecida, mas sou uma das melhores e sou uma das que mais lhes representa fora da Angola. Titica disse que sim, que não ha sofrido muita violência em Angola. En la calle, ¿no? O sea, cuando era joven no salía mucho en la calle porque, ¿no? La violencia, tirar piedras, botellas quebradas, todo tipo de violencia. Pero que, claro, ¿no? Se hace adulta, se hace reconocida, ¿no? Da, como que pone la cara, ¿no? Es una de las caras visibles de Angola. Entonces, que eso cambia, ¿no? O sea, que ha luchado mucho también por eso. Entonces, ese cambio, pero claro, menciona que no sabe, ¿no? O sea, si ha cambiado o si es una violencia más sutil. Tiene esa... Más mental. ¿No? Es como algo más, claro, mental. Más mental, más psicológico. También comenta que, claro, que hay muchos retrocesos en otros países, ¿no? Como el Congo. Bueno, lo que estamos viendo, paréntesis, Flora, ¿no? En Estados Unidos y en la propia Europa también. Entonces, menciona eso, que hay muchas formas de violencia, ¿no? Como que... Estaba como esa, la violencia física, pero ahora existen otros tipos de violencia vigentes. Sí, yo creo que eso es algo bastante generalizado, ¿no? O sea, a nivel global, uh-huh. Quizá ya lo más explícito, bueno, por desgracia también hay, pero lo más explícito cada vez es más señalado, ¿no? Incluso con leyes, entonces, ¿no? Incluso las sociedades también están más en señalar esa parte, pero claro, todo lo sutil de lo que hablas, ¿no? Eso se difumina. Uh-huh. Y además parece que eso tampoco es violencia en sí, ¿no? O uh-huh. sea, que no hace el mismo daño, pero... Está más una violencia más psicológica, uh-huh. no un ataque directo a la persona. Então, hoje em dia, o psicológico afeta muito mais. Que já houve momentos que se eu não for forte, uma pessoa muito forte, tu cais no descrédito contigo mesma. Então, eu dou sempre, que eu digo sempre, dou sempre graças a Deus, e que sou uma pessoa muito persistente, e que o não para mim é sim. Claro, não te tica menciona como a violência psicológica, não? Que é muito sutil, e que se não te haces muito forte, te deshaces, não? Então, como esse trabalho também constante de sostenimento, y que ella es una persona que es muy perseverante. Ay, sí, en sí. Todo. Sí, y de hecho, en el programa hemos hablado muchas veces sobre la importancia de los referentes, tener referentes, ¿no? Que la gente que ha venido antes que nosotras ha abierto puertas para que nosotras podamos abrir otras, ¿no? Entonces, la importancia de ti, de Titica, como referente angoleña, imagen internacional, aquí está Titica, ¿no? Y eso, pues bueno, pues todas las puertas que abre al resto de personas, ¿no? En Angola y en otros lugares del mundo. Queríamos preguntarte también cómo te sientes, qué responsabilidad, ¿no? Ser una referente trans. Como una referencia trans, ¿cuál es mi responsabilidad? Sí. Siento, yo antigamente só cantava por fama. A partir do momento que eu comecei a fazer muito show e comecei a ver que eu comecei a libertar as pessoas a sério o que elas são, passei a cantar com mais responsabilidade. A partir do momento que eu recebia mensagens de pessoas, eu já quis me matar desde que te conheci, desisti da morte. Eu sou do gueto, vi a tua... Eu sou uma representatividade para mulheres que vêm do gueto, para pessoas trans, todo mundo, não sou sobre um gênero, não sou por trans, para o mundo, sim. Porque a minha trajetória é notória, porque eu vim desde bailarina para cantora. Todo mundo acompanhou o meu processo. Aí eu comecei a cantar por fama. Quando eu comecei a ter muita visibilidade, comecei a cantar com mais responsabilidade. Quando eu vi que estou a ser representatividade para a comunidade LGBT, estou a ser representatividade para a comunidade do gueto, não de gêneros sexuais, ainda mais com responsabilidade. Aí comecei a me afirmar mais, procurei aperfeiçoar mais o meu canto, procurei ser muito mais profissional para ser a Titica que sou hoje e tenho uma grande responsabilidade em representar uma comunidade. Não só uma comunidade, várias comunidades, gueto e a comunidade de LGBT. Titica nos conta que, não que antes de ser famosa, de ser reconhecimento, não como que buscava mais essa parte. Mas houve um momento que se deu conta, houve como um quiebre e se deu conta que, claro, que ela era importante, não como sua presença, essa representatividade. E essa representatividade não é só da comunidade LGTBIQ, ela representa também o gueto, não? A periferia. Então, habla que isso lhe ha dado mais força aún e se ha sido como, se ha quedado, não? Como mais, se ha sentido mais responsável, ha estado como mais atenta a também a sua carreira, não? Como que antes bailava, al início de todo bailava, e luego hizo ese paso a cantar, pero aún después mirando, ¿no? Como que sabiendo el espacio donde que está ocupando. Porque eu recebia muitas mensagens desde que te conheci, passei a pensar de frente, passei a lutar mais por mim, porque eu já quis tirar a minha vida, porque os meus pais não me aceitavam como mulher trans, então eu sempre escrevia, aconselhava, não penso em ti, penso nos teus familiares, não faça a frente, tu vais conseguir lhes fazer perceber que ser diferente é apenas ser diferente. Como que Titica recebia muitas mensagens em las redes sociais, não? Supongo de outras pessoas, não? Dizendo também de la dificuldade, não? Ou seja, a dificuldade de ser del gueto e de ser uma pessoa, de las pessoas trans, também, não? Então, também como de incentivar de que, venga, vaya a por más, ¿no? O sea, no te sientas mal. No eres una persona diferente. Yeah, luta, ¿no? Por sí que vas a conseguir. Lutas por sí que vas a lograr. Sí, y encima también entendemos que claro, como mujer trans y también negra, o sea que, ¿no? Referente en un montón de cuestiones. Es mucha responsabilidad. Yo pienso en la lenguaje, o cantar. Porque também tenho muitas fãs, a sua maioria é crianças. e vou ressalvar isso. Eu se sou a titica que sou hoje, foi através das crianças. Eu venci o preconceito por causa das crianças, porque as crianças são puras. Eu, quando comecei a cantar, as crianças faziam greve de fome se os pais não me convidassem para ir cantar nas festas delas. Titica menciona que o seu público é, sobretudo, as criaturas. E que se sente muito responsável, não? Também em as letras, em suas canções, em todo o trabalho que faz. Porque, claro, é um público que requer muita responsabilidade estar aí. E menciona também um caso gracioso que quando anteriormente as criaturas faziam huelga de hambre. Se Titica não for a cantar em seus cumpleaños, os padres não dijeram... E vale, assim, contratamos e assim a Titica. E assim fui vencendo o preconceito. Os pais viram, poxa, meu filho não estava em sexo, meu filho estava em pessoa, meu filho estava em arte, meu filho estava em música. Então, começaram a mudar os seus pensamentos com relação à minha pessoa. Só por isso eu nunca fui uma militante de obrigar as pessoas a levantar a bandeira, bater na mesa, tem que aceitar. Sempre fui de trás, não, nunca bati de frente. Então, graças às crianças e que os pais passaram a aceitar como artista, venci o preconceito por causa disso. Isso foi a minha chave. Não que as criaturas, não que venceu a discriminação graças às criaturas, não porque através de aí essa la pureza, não como de las criaturas também ha convencido a seus padres e madres através de essa conexão com as criaturas. Y de hecho, en algunos de los videoclips, si no me equivoco, en su callo, apareces bailando con crianzas. Por eso. Sí, en la calle. Por eso es que yo tengo mucho cuidado con las letras, porque las crianzas gustan mucho de mis músicas. Yo ya tengo 37, casi hace 40 años, más la misma. Van naciendo crianzas, gustan siempre de mi música desde el chão. Claro. Bueno, pues vamos a ir terminando la entrevista. Bueno, yo no tengo palabras. Es mucha historia para contar. Pero de verdad, muchísimas gracias. Mas yo estoy muy grata por esa entrevista y obrigada pela oportunidade. E vamos estar mais em breve, que eu creio que vou voltar mais a Bilbao, porque fui muito recepcionada. Então a gente vai estar sempre. Ojalá. Pues ojalá, porque nosotras, desde logo, vamos a ser as primeiras que vamos a ir. O sea... Foi o primeiro país, né? Eu como é que é o primeiro estado da Espanha que eu vim aqui, que é Bilbao, que eu amei essa conexão. Espero voltar mais aquí también, ¿eh? Qué bien. Pues sí, ayer nos emocionaste, hoy también. Muchísimas gracias por abrirte. Obrigada. Son historias que yo no gosto de contar mucho porque son historias un poquito tristes, entonces yo no consigo mucho, no gosto mucho de carregar esa energía. Tanto que eu invito muito em entrevistas de falar da comunidade LGBT, porque tenho recordações muito tristes e que enfrento até hoje. Então eu procuro sempre falar das minhas vitórias. Claro. Que são muitas. Pois vamos a cerrar com Su Callo. Está bem bom. E que nem já está a lidar, se não aguenta não dá de encostar. Tenho tantos brotos, umas frescas, então baby. Baba, baba, baba, baba, baba, Su Callo. Está bem bom, estou bem boa. Madre mía. ¡Qué orgullo! Obrigada. Deja Sónico, el resto estáis diciendo, ¿por qué no puedo estar yo ahí? Soy una de las escuduristas más criticadas, más con las más visualizaciones de que todas las escuduristas de Angola. Ajá. Toma ya. Maravilla. A más criticada y a más amada pelo mundo. Bueno, pues gracias, Flora. También es que ricasco. Hasta cuando quieras, esta es tu casa también. Ok, mi casa es tu casa. Y vamos a cerrar con Su Callo de Titica. ¡Hora! ¡Titini! Su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo, su callo certa levar. Que não aguento, eu não tanto encostar. Tenho tantos brotos, umas vezes então baby. Ba, na do chocalho. Tá bem bom, tô bem boa. No batalha só tá com a toa. Você tem tropas, tá competir com os miúdos pequenos. São peixes pra lagoa. Achei que vem com pressa, tropeça. Eu continuo com a minha chama acesa. Como todas, tipo papo de escada. Daqui a pouco a menina vai acabar obesa. Achei, sai daqui, bicho da roxa. Mata agora e não depois. Melhor do que nós somos nós. Já ficaste no vazio. Quando você não vai, eu só quero chocar, eu só quero chocar, eu só quero chocar. Quando me chamam já sabem que venga. Como rimo falam preto sem pemba. Controlo meu chocalho, tem problema. Vinte cabra roda e entra no esquema. Stop, isso aqui é chocalho. É de soga vacalho. Tás a pensar que acabou, não acabou. Quando falas de sucesso eu lato. Marcia e a Carla controlam o sistema. Quero essa doce na hora do esquema. Tzitza Tzak tzak Tzitza Tzak tzak. Eu só quero chocalho. Quando eu continuo maio. Eu só quero chocalho. Eu só quero chocalho. Eu só quero chocalho. Eu só quero chocalho. Quando eu continuo maio. Eu só quero chocalho. Eu só quero chocalho. Eu só quero chocalho. Chocalho, chocalho, chocalho. Chocalho, chocalho, chocalho. Chocalho, chocalho, chocalho. Chocalho, chocalho, chocalho. Correr com a metralha. Me deram chocalho, fiquei de ralha. Vocês também socam tão bem quando calha. Contar o da Kitika nunca da ralha. Doce, vou flotar doce. Vocês sabem que eu levei mais outro assim. Sempre na corrida, nem tô com roci. Muitas já tentaram me tirar por si. Então coça, tira uma coça. São vocês. Como é a mula que rota sus. Organizar a selva. Vou podar, vou podar. Pra controlar. Já ficaste no vazelo. Sento brilho no cabelo. Teu no beat mete um selo. Tubarão nas rebeliona. Não sou da xinga, mas usei encosto bem na parede. Tá bem bom. Bueno, querida comunidad sónicoa, estamos aquí en la Lorguita Masaspi Ratia y, bueno, Radio Libre, que ofrece el conocimiento para todas las personas y a la que, bueno, pues también podéis aportar haciendo socias para que esto pueda seguir adelante. Laurogeita Masaspi irratia, ametxe egiten duen irratia, eta hori bazkide izateko webgunean idatzi alduzue, eta programa bat egin nahi duzue, edo zuen jaietan, zuen kolektiboetan ba, zerbait grabatu nahi baduzue, ba, idatzi aldiguzue. Y este programa, además de por el apoyo de las socias, ha sido posible por las personitas que hemos estado ahí diseñando, imaginando y grabando. Aquí estamos Nono Sónicoa, Luis Sónicoa, Ane Sónicoa, Chabela Sónicoa y Pepe Sónicoa. Y por nuestra parte hubiera sido imposible sin también todo ese currazo que muchas veces en condiciones de gran precariedad hacen los medios y periodistas musicales, que gracias a ellos y a ellas nos nutrimos, ubicamos y después digerimos y os compartimos a través de cada madeja que hacemos en esta Radio Libre. Eskerrik asko. Eta hurrengora arte. Agur.